Esto que suena es un remix de USA Boys de la banda Health, una bandita californiana que solía hacer tours con Trent Reznor en el 2008. Es del disco Health, 2.2. Disco 2. Claramente son hipsters, pero me caen bien. ¿Por qué los menciono? Después de los trucos de Nintendo 64 te contamos. ¡Action! El primer Max Payne sale un 23 de julio del 2001, desarrollado por Remedy, una empresa finlandesa, y distribuido por Rockstar. ¿Cuál es la fórmula básica de Max Payne? Novela noir, referencias a mitología nórdica y escenas de acción sacadas del cine de Hong Kong. Después de que Matrix popularizó el slow motion, Max Payne fue el primer juego con esta mecánica. Sabido que la gente se caga de risa de la cara que tiene Max en el juego, parece Johnny Knoxville constipado, pero esa carita le pertenece a Sammy Jarvie, mejor conocido como Sam Lake, que es el escritor del guión de la saga Max Payne, excepto el último juego, que estuvo a cargo de Dan Houser, que es el escritor estrella de Rockstar, por así decirlo. Es el flaco detrás de los arcos argumentales de los GTA, Bully y Red Dead Redemption. La banda de sonido fue compuesta por dos finlandeses, Kartsi Hataka y Kimmo Kajasto. Y en el segundo juego lo traen a Perttu Kivilakso, uno de los chelistas de la también finlandesa Apocalíptica, para grabar unas tonadas desgarradoras. Pino, el capomafia que arruinás a tiros mientras el flaco está completamente drogado con supercocaína, es un terrible ocultista satánico y tiene un par de libritos jodidos, como el Necronomicon o un libro acerca de Tulu. película de Max Payne, pero no hablamos de eso. ¿Por qué? Porque aparece Nelly Furtado en la película, por eso. Ah, y el forro del director le apuntó al rating PG-13 cuando la hizo, o sea, para niños. Y encima tuvo el tupé de indignarse cuando le dieron un rating adulto. Nosotros acá en Ghost le decíamos cáncer testicular. De octubre de 2003 sale la continuación con la caída de Max Payne. Este juego tiene más traiciones que una temporada de María la del Barrio. los aspectos que separan enormemente a la franquicia Max Payne de las demás, que es uno de los aspectos más geniales que hay, es la incorporación de estas secuencias de pesadilla en las cuales Max flashea con su hija y esposa muertas, y en el siguiente juego con Mona Sachs y sus villanos de turno. En el tercer juego prescindieron de una secuencia de pesadilla y Max está pelado y en Sao Paulo. En su momento me hizo dudar bastante acerca del laburo de Rockstar, pero me equivoqué fulero, porque la mano es así. El primer juego fue elaborado enteramente en Remedy. En el segundo recibieron una ayudita de Rockstar, incorporando un engine con físicas realistas, y consiguieron actores de puta madre para variar, por ejemplo, Timothy Gibbs, que estuvo nominado al Emmy en su momento. Pero ya para el tercer juego, y el último, esto fue obra completa de Rockstar, que tomó las riendas del proyecto para darle un final feliz al hijo de puta del bajonero de Max. Gracias al cielo, James McCaffrey sigue prestando su voz para darle carácter a Max. Sin ese tono pesimista, cínico, monotónico y ronco que le da vida, Max es solo un muñeco con una 9 milímetros en la mano. Hay una secuencia muy, pero muy copada, en la cual te metes en un parque temático de una serie vieja cancelada, acerca de un esquizofrénico que pierde la cordura, y te metes en túneles con espirales, interactúas con psiquiatras de cartón que te persiguen y te hablan por parlantes, las señales de tránsito cambian todo el tiempo. Para no quedarse atrás en la acción, más adelante el lugar se prende fuego. favorito de Mona es un Dragunov. Cuando una mujer elige armamento ruso, es para casarse. El cantante de la banda finlandesa Poets of the Fall es amigo de Sam Lake. Le hizo de actor para el primer juego e hicieron esta canción basada en un poema de Sam Lake para este. In a headlight, staring bleak, beer cans, deer's eyes, on the asphalt, underneath our crushed plans. And my lies, lonely street signs, power lines, they keep on flashing, flashing by, flashing. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving to the night, it's a late goodbye. Your breath hot upon my cheek, and we crossed that line. You made me strong when I was feeling weak, and we crossed that one. Time. Screaming stop signs, staring wild eyes, keep on flashing. Mayo del 2012, por fin sale la tercera entrega y asombrosamente Rockstar contrata a la banda Noise Health para hacer el soundtrack completo. Física de todo es increíble, la sangre salpica como loco, las heridas de bala son brutales, los cuerpos se retuercen de dolor, los escenarios son destructibles desde baldosas y lámparas hasta papeles y platos, provoca lo que llamamos erecciones schwarzeneggerianas. Saben que había gente como yo que estaba escéptica con toda esta tramoya de Brasil. Rockstar se copó y nos dio un par de flashbacks a Nueva Jersey para recagarnos a tiros con mafiosos en un cementerio. Con camperita de cuero y en pedo, como debe ser. Salir a buscar un rehén, Max llega al extremo de meterse en la favela de Nueva Esperanza con una camisa hawaiana. Resumen, nuestros queridos habitantes de la favela agarran un flaco y lo prenden fuego vivo adentro de unas gomas de caucho. Sí. terrible pedo atroz. Max se queda dormido mientras labura de custodio en un yate de lujo. A la resaca, sumale que cuando se levanta está en Panamá y con comandos en el yate. En una favela no era suficiente. El flaco tiene que ir y meterse en una estación de policía encañonado para armar bardo. Tiene huevos de adamantium. canción suena en el último nivel, que es un aeropuerto enorme lleno de policías, y la parte vocal de esta canción es interactiva, que en el juego empieza a sonar en distintos momentos dependiendo de cómo se esté jugando. Este detalle interactivo recibió críticas muy positivas de parte de los jugadores, porque aumentaba la tensión, generaba una sensación muy fuerte y muy buena a la hora de estar masacrando esta cantidad enorme de oficiales de la ley. En fin, eso concluye esta misión. Estuviste escuchando el especial de Max Payne en grandes hitos de los OSTs. Mi nombre también es Max y los espero en la próxima.